RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial a esta nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les saluda Linsabel, la Rana Noguera. Y Jason Verde Maldonado. Nos escuchan como siempre a través de nuestras emisoras hermanas Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre, los sábados de 12 a 1 de la tarde. Promesa 103.1 FM en Valencia, Municipio Libertador del Estado Carabobo. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Y Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Redes sociales para que nos escuchen online, telenavegante.net, escribirnos a libreriasonica@gmail.com y por supuesto Twitter, Facebook e Instagram, Librería Sónica. ¿Y nuestra música hoy estará dedicada a quién? Así es, al señor, ya le voy a decir cómo se llama ese señor, James Douglas Morrison, mejor conocido como Jim Morrison, quien llegó al mundo un 8 de diciembre del año 1943 y recordado por ser el líder vocalista de The Doors, Las Puertas, nombre de la banda inspirado en el poeta William Blake y que también utiliza, por cierto, Aldous Huxley para titular su libro de ensayo del año 1954, que se llama Las Puertas de la Percepción. La cita, tomada de su obra El Matrimonio del Cielo y el Infierno, dice: si las puertas de la percepción se purificaran, todo se le aparecería al hombre como es. Infinito. Buena música para hoy domingo 14 de diciembre. Cero aguinaldo, cero villancico. No, de dos. Efemérides de la semana. La biografía de la semana va desde el momento de nuestra grabación, el pasado 24 de noviembre, por allá, pero la biografía como tal o las efemérides desde el 8 al 14 de diciembre. Y el 9 de diciembre es la fecha en la cual nació en el año 1608 el escritor británico John Milton. En el año 1977 falleció la escritora brasileña Clarice Lispector. A mí me encanta la narrativa y la obra de Clarice Lispector. No lo he leído todo, pero he leído como unos 3-4 libros. Lo que he leído de ella me y gusta, es una tanto maravilla. De adultos para niños. Así es. El 10 de diciembre, la fecha en la cual nació en el año 1830, la poeta estadounidense Emily Dickinson. Otra poeta que me encanta. Sin duda. En el año 1936 murió Luigi Pirandello, dramaturgo italiano, premio Nobel de la Literatura en el año 1939. Y estamos de fiesta porque el pasado 11 de diciembre, es decir, el jueves pasado, salió por primera vez al aire Radio Caracas Radio en el año 1930. Así que Radio Caracas Radio cumplió la edad que cumplió mi abuela hace 3 semanas atrás también. 84 años. Pues feliz cumpleaños a Radio Caracas Radio. Y a la abuelita. Y a la abuela también. En el año 1911 nació Naguib Mahfouz, escritor egipcio, premio Nobel de Literatura del año 1988. Y ya que estamos hablando de premio Nobel de Literatura, también nació en el año 1918 el escritor Alexander Solzhenitsyn, y además que el premio lo recibió, el premio Nobel de Literatura, en el año 1970. 12 de diciembre, nació en el año 1821 el novelista francés Gustave Flaubert. Y falleció también un 12 de diciembre en el año 1989 el poeta, editor y político español Carlos Barral. En el año 2010 falleció el 12 de diciembre el escritor, historiador, periodista y profesor venezolano Manuel Caballero. Avanzamos en el calendario y el 13 de diciembre en el año 1989 1995, disculpe, en España, Camilo José Cela recibió el premio Miguel de Cervantes. Nació en el año 1797 Heinrich Heine, poeta alemán. Y en 1935, también un 13 de diciembre, nació la poeta portuguesa Adelia Prado. Fallecieron en el año 1823 el escritor y político colombiano Antonio Nariño. En 1863 también falleció el escritor alemán Christian Friedrich Hebel. Y en el año 1988 la escritora española María Teresa León. Avanzamos en el calendario, ¿no era? Ya se nos va el año, nos queda apenas un par de semanas para darle la bienvenida al 2015. El 14 de diciembre falleció en 1984 el poeta español, premio Nobel de Literatura del año 1977, además de la generación del 27, si mal no recuerdo, el poeta Vicente Aleixandre. Nació en el año 1503 el escritor de profecías muy famoso Nostradamus. Sí, bueno, y tal día como hoy, un 14 de diciembre, y con esto damos el cierre a las efemérides. Nació en 1932 la novelista irlandesa Edna O'Brien. Y vamos a darle la buena noticia a nuestros oyentes. ¿Quién ganó el último día de mi reinado de... De Manuel Gerardo Sánchez lo ganó, editado por Ignio, exactamente. Así es, lo que pasa es que nosotros le íbamos a decir cariñosamente, echando broma a Manuel, @0embuste, porque esa es su cuenta Twitter. Pero bueno, el libro de Manuel Gerardo Sánchez, El último día de mi reinado, lo ganó la señora Elvia Castrillón. Felicitaciones. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana le corresponde al poeta español Vicente Aleixandre, quien falleció el 13 de diciembre de 1984 y que perteneció a la célebre generación del 27. Fue Premio Nacional de Literatura en el año 1934 en España y desde 1949 fue miembro de la Real Academia Española. Oriundo de Sevilla, pasó parte de su infancia en Málaga y a los 13 años ya vivía en Madrid. Estudió Derecho y Comercio y fue profesor de Derecho Mercantil entre el año 1920 y 1922. En 1925 enfermó de gravedad y fue cuando empezó a escribir poesía. El primer libro que publicó fue Ámbito, de 1928, donde mostró interés por la naturaleza y ofreció el conocimiento que posibilita la pasión. Luego vinieron los libros Espadas como labios en 1932 y Pasión de la tierra en 1935, donde incorporó plenamente el surrealismo a la poesía castellana y el poeta aparece como el que transmite los mensajes del cosmos. Publica luego Sombra del paraíso en el año 1944 y allí la naturaleza se viste de tonos elegíacos al cantar el mundo que había perdido el poeta por la Guerra Civil Española. Años después publicó Historia del corazón en el año 1954 y esto marcó el inicio de lo que el propio Aleixandre consideró un nuevo ciclo. Vinieron luego los poemarios En un vasto dominio, Poemas de la consumación en el año 1968 y su última publicación en vida, Diálogos del conocimiento, en 1974. Póstumamente se publicó En gran noche en 1991, que incluyó varios poemas inéditos. Vicente Aleixandre fue una influencia capital en los poetas españoles siguientes a su generación. De Vicente Aleixandre, vamos a escuchar en la voz de Jason, Unidad en ella. Cuerpo feliz que fluye entre mis manos, rostro amado donde contemplo el mundo, donde graciosos pájaros se copian fugitivos, volando a la región donde nada se olvida. Tu forma externa, diamante o rubí duro, brillo de un sol que entre mis manos deslumbra, cráter que me convoca con su música íntima, con esa indescifrable llamada de tus dientes. Muero porque me arrojo, porque quiero morir, porque quiero vivir en el fuego, porque este aire de fuera no es mío, sino el caliente aliento que si me acerco quema y dora mis labios desde un fondo. Deja que mire, teñido del amor, enrojecido el rostro por tu purpúrea vida. Deja que mire el hondo clamor de tus entrañas, donde muero y renuncio a vivir para siempre. Quiero amor o la muerte, quiero morir del todo, quiero ser tú, tu sangre, esa labra rugiente que regando encerraba bellos miembros extremos. Siente así los hermosos límites de la vida. Este beso en tus labios como una lenta espina, como un mar que voló hecho un espejo, como el brillo de un ala, es todavía unas manos, un repasar de tu crujiente pelo, un crepitar de la luz vengadora, luz o espada mortal que sobre mi cuello amenaza, pero que nunca podrá destruir la unidad de este mundo. Unidad en ella, de Vicente Aleixandre, acompañada por la polonesa número uno en re mayor de Henryk Wieniawski. No. Sí, muy bien. Wieniawski, ¿será? Wieniawski. Wieniawski. Uh-huh. En versión de Jascha Heifetz. De Jascha Heifetz. Heifetz. Ajá. Virtuoso violinista que falleció el 10 de diciembre del año 1987. Uno de los más notables violinistas del siglo XX. Que por cierto, tremendo poema el C de Vicente Aleixandre. Es una maravilla. Y dicho esto, toda su obra. Publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. La canción Break On Through To The Other Side, y que pertenece al álbum debut de The Doors. Este fue el primer sencillo de la banda, aunque no tuvo mucho éxito en comparación con los siguientes temas, con los que sí alcanzarían mayor popularidad. Este tema apenas alcanzó el número 106 en el Billboard Hot 100, o en el Top 100 de ese momento, en el año 1966. ¿Ustedes recuerdan aquella escena de la película Forrest Gump donde Tom Hanks jugaba a ping-pong? Pues este era el tema que sonaba en esa escena y que puede traducirse a algo como ábrete paso hacia el otro lado. Buena música para hoy domingo. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios al poeta Alejandro Rodríguez Morales, quien hoy viene a presentarnos Te había secado el pelo y empezó a llover. Bienvenido, Alejandro. Que además es una autoedición, ¿no? Es un libro bastante experimental. Sí. Saluda a tu público, Ale, saluda a tu público, sí, chico. Bueno, cordial saludo a todos los oyentes de este programa. A tu señora madre, por supuesto. A mi mamá, por supuesto. Es la primera fans. Va a estar muy pendiente de este programa. Gracias a ti, Jason, gracias a Linsabel por la cordial invitación. Para mí es un gustazo estar acá con ustedes. Y para nosotros todo un gusto. Además, entrando de lleno de materia en tu poemario, que ya vamos a hablar más a profundidad de él, yo cuando leí el título, Te había secado el pelo y empezó a llover, evidentemente, pensé en algunas personas, chicas, mujeres, que típico que van a la peluquería y después llueve. Es algo así como cuando uno al autolavado. Y lavas sería el equivalente. Es el equivalente. Lavas el carro y arranca el palo de agua. Las ventanas del balcón. Y también te llueve. Y tu vecino riega las matas. Así es. Porque que llueva no es tan problemático como que tu vecino riega las matas. ¿Sabes que cuando yo vi la portada del libro, lo vi primero y Jason no me había dicho que era un poemario? Y pensé que era un libro de humor. Pero es que tiene algo de pero eso. Pero exactamente, sí, después que lo leí me di cuenta que dentro del experimento que estás haciendo con la poesía y la parte gráfica en Te había secado el pelo y comenzó a llover, hay mucho de humor. ¿Cómo te surgió la idea de escribir este libro y de dónde, además del poema homónimo, sale ese nombre del libro? No me digas que te secaste el cabello tú. Bueno, no. Todo es posible, no sé cuál es el problema, sí, claro. Sí, a ver, pero ¿cómo fue? Claro. Oye, además que si estás muy mojado, para evitar un resfriado, mira, un secador es maravilloso junto con una limonada caliente. ¿Así es la cosa? ¿En serio? Claro. ¿En serio? No si sabía tú tienes eso. Un cabello copioso y lo tienes húmedo, yo no tengo un cabello copioso. No aplica en copioso, copiosamente a la inversa. Por eso no lo sabías. Ah, está mamador, siete gallos. No, esa es la Navidad, la tiene así. A ver, vamos a ponernos serios. ¿Cómo nace el título o la idea de Te había secado el pelo y empezó a llover? Bueno, fíjense, yo en este segundo libro de poemas me nutrí muchísimo de una corriente actual que nace en los Estados Unidos, que se conoce como literatura alternativa, o alt-lit, donde hay autores como Tao Lin, como Megan Boyle, como Ana Carrete, y que se caracteriza precisamente por escribir sobre las cosas cotidianas, pero muy actuales, como es el uso de internet, como YouTube, como Facebook, como Twitter, etcétera. Y donde también se juega mucho a utilizar esas cosas cotidianas para reflexionar, de alguna manera, sobre lo que ellas implican y cómo nos tocan directamente en nuestra vida. Correcto. Entonces, la idea de estos poemas se alimenta mucho de esa lit, y también el tema de las imágenes, porque me pareció una forma de complementar las palabras y jugar un poco con ese humor y darle mayor contenido jocoso a los poemas. De hecho, hay unas imágenes muy divertidas dentro del libro. Sin duda alguna. ¿Y por qué la decisión de autoeditarte? Cuéntanos. Bueno, fíjate, porque toqué la puerta de algunas editoriales acá en Venezuela. Varias de ellas me dijeron que había problemas con el tema del papel. Cosa que es cierto. Cosa que efectivamente es así. Es así. Y que todavía y aún, persiste. Claro. Y cuando, por casualidad, navegando, encontré esta editorial, que se llama Editorial Lujo, que agradezco muchísimo la buena recepción que me dieron, vi que era una buena oportunidad, una editorial española, independiente, que me recibieron muy amablemente, y siendo que el prólogo es escrito por Luna Miguel, una poeta española que admiro muchísimo, entonces pensé, bueno, qué chévere que se pueda publicar en España el libro. No, y que no solamente eso, Luna Miguel, también de poeta, yo he visto un par de libros en una estupenda librería de Caracas que tú conoces y voy a mencionar, y no es publicidad, que es la librería Estudio, que regenta nuestro querido amigo Jesús Santana. Luna Miguel es una extraordinaria lectora. Si yo me ufano de que voy a terminar el 2014 con un poquito más de 60 libros leídos, pues Luna en promedio se lee 25-30 libros al mes. Correcto. Al mes, señores. O sea que esta señorita es impresionante. Además que ella hace el prólogo de Te había secado el pelo y empezó a llover. Pero no te me hagas el loco. El título. El título, bueno, a ver. La explicación es la que decía Aline Isabel. Es el poema homónimo. Yo cuando estaba pensando en el título del libro, me encontré con el primer poema que se llama así, Te había secado el pelo y empezó a llover. Y en el mismo momento incluso imaginé la portada con el secador. Tal cual. La editorial le dio forma a mi idea, pero ya desde ese mismo momento ya yo tenía vista en mi mente la portada. Te la tenías visualizada, en términos creativos, pero vinieron estos genios de la imagen, como son los diseñadores, y consolidan justamente eso. Y además el trabajo de esta editorial, te digo, me impactó, superó muchísimo las expectativas por la calidad del papel, por la nitidez de las imágenes, la impresión, la portada, contraportada, excelente. Yo como no tengo embajes en decir las cosas de frente y que se enteren nuestros amigos oyentes, yo tengo en mano acá Te había secado el pelo y empezó a llover, que es el libro que estamos obsequiando hoy, está totalmente intacto, nuevo. El mío se me quedó en casa, y donde tengo, bueno, subrayados, anotaciones, esquinas dobladas. Yo había marcado mis favoritos, pero ahorita no los recuerdo. Entonces, pero de hecho, voy a hacer una aclaratoria. No fue que Jason se le quedó en su casa. Yo lo traía, y como el día de la grabación es un día lunes, yo ese día no tengo clases en la universidad. Entonces yo esta mañana tuve clases en la universidad, y por esas cosas que no están dentro de la rutina natural que uno hace, no lo tengo sistematizado dentro de mi memoria corporal y dejé el bolso con los libros en la oficina de mi jefe. Pero mira, memoria corporal ya te está salvando el pellejo. No vale, pero uno tiene que reconocer, no te va a dejar. No me dejas de amor. No te va a dejar a ti el cargo. Eso cuando es mi responsabilidad. Eso es lo bueno, tener una hermana mayor como Linsabel Noguera. Ay, que uno tiene que asumir sus responsabilidades y sus actos, ¿vale? A ver, vamos a empezar a leer. yo no recuerdo si hay palabras que están prohibidas en horario todo usuario, pero voy al azar y me arriesgo, vamos a ver, al riesgo. Pateando una lata en la calle. Pateo una lata en busca de respuestas, pero el sonido metálico no me dice mucho. Querría de ella aunque fuese consuelo. Quizá una forma de no pensar en nada, sino en el propio acto de patearla cruelmente, como si ella tuviera la culpa de mis múltiples interrogantes. Después de patearla, no me sentí mejor, ni obtuve tampoco certezas. Quizá es tan solo mi manera simbólica de darle una patada al mundo. Ah, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Recordarás ese poema al azar? El detonante, el momento en que lo escribiste. ¿O no lo recuerdas? Bueno, sí, fíjate, a mí me ocurre mucho que los poemas llegan hasta mí en situaciones cotidianas, y este fue uno de esos casos. En donde simplemente estaba en alguna calle y tal cual vi una lata y ¿quién me no provocó lo ha hecho? Patearla. ¿Y quién no lo ha hecho? ¿Quién no ha hecho eso? Yo las recojo y las pongo en la papelera. Pero es que tú eres un alma de Dios, Noguera. Mira, ahora vamos al azar, Noguera. Uno. Ok. Lea. Al azar. Al azar. Diga lo que diga. Ok. Nunca me ha gustado la comida fría. Quiero escribir sin detenerme. Escribir durante horas, sin interrupciones. Escribir y seguir escribiendo al menos durante 48 horas. Sin dormir, sin comer, sin ir al baño. Solamente escribir y continuar escribiendo como si estuviera conteniendo aire, aguantando la respiración a 1000 metros bajo el mar. Y seguir escribiendo sin parar un momento. Pero sé que no es posible. Lo sé de hecho demasiado bien. Debo finalizar aquí este poema. Me llaman para cenar y la comida se enfría rápido. Debo acotar algo. Nunca me ha gustado la comida fría. Muy bien. Bueno, que es el día del programa. Venir acá y leerte y disfrutar del trabajo. A mí en lo particular no me incomoda el hecho de las ilustraciones, de las imágenes, porque precisamente es un trabajo muy experimental. Es algo que yo creo, tal vez esté equivocado, posiblemente, es un trabajo que yo creo que aquí no, en términos poéticos, no se había hecho. Tal vez el poemario, y bueno, salvando las diferencias porque son estilos totalmente distintos, el poemario de Kira, que tiene ilustraciones también, pero digamos que es otra tónica. Son fotografías, incluso hay unas fotografías, creo que de la propia Kira, ¿no? Y el poemario de Andrés Barrios está en un apéndice, claro, de ilustraciones, claro, hecho por él mismo, pero no es tanto, otro estilo, es otro concepto de ilustración. Y está más focalizado directamente en el humor, si bien es cierto que aquí puedes conseguir algunos visajes de humor, uh-huh, digamos que no es la tónica completa, sino justamente el día a día. Correcto. Alejandro, como debemos hacer un corte publicitario en este instante, vamos a recordarle a nuestros amigos oyentes que hoy estamos obsequiando, por cortesía del poeta Alejandro Rodríguez Morales, te había secado el pelo y empezó a llover. No incluye el secador que vieron en la foto en Instagram. Eso va aparte. ¿Cómo se lo ganan, Noguera? Enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre y su número de cédula. El costo del mensaje, un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de secarte el cabello. Más oportunidades tienes de llevarte a tu casa, te había secado el pelo y empezó a llover. Es más, déjame decirte, ya que comentas eso, yo estoy plenamente seguro, puedo asegurar, y no lo sé, pero estoy casi seguro, como está la inflación y la situación en el país, que el libro debe salir mucho más económico a que cuando una chica va a una peluquería a secarse el cabello. Absolutamente. Te lo puedo garantizar. Si le metes manos y pies, más mechitas, papá. Ya ahí te va. Ya con eso te compras los dos tomos de... ¿Qué dos? Te compras hasta cuatro. De Nuestra Señora de París, del Vives, que mira, son una joya de libro, pero... Publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. We'll be right back. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para entrar. Ese tema que suena al fondo pertenece al álbum Morrison Hotel del año 1970, Roadhouse Blues, que abría el lado B del disco y es una de las canciones más exitosas del grupo de The Doors, escrita por Jim Morrison y compuesta musicalmente por Ray Manzarek, Robbie Krieger y John Densmore. Como dije, ajá. Eso del lado A y lado B del disco, me encanta. Sí, no, uno recuerda eso. Además, para los chamos que nos están escuchando, los chicos seguramente se están preguntando de qué están hablando este par de viejos. Bueno, hace mucho tiempo atrás, ni tanto, ¿verdad? No vale. No hace mucho tiempo. 20 años. Ese tiene unas cosas circulares. Que ahora las usan para hacer bolsos y productos vintage. Mi mamá hace unos bolsos estupendos también con esos discos, ¿no? Yo tengo una gavera todavía de discos donde tengo Beatles, tengo Graham Nash, tengo Neil Young. Tengo, qué sé yo, Scorpion. ¿Qué más tengo? Rolling Stone. Ahí están, Rail recuerdo. Speedwagon. ¿Qué más? Rail Speedwagon tengo uno. ¿Qué más tengo? Air Supply. Y la cédula se me cayó. Bien, vamos a seguir compartiendo aquí con nuestro amigo y poeta Alejandro Rodríguez Morales, quien viene a presentarnos Te había secado el pelo y empezó a llover. Y para aquellos que no conocen a Alejandro, corrígeme, Alejandro, es de profesión abogado. Correcto. Eres abogado, sí. ¿Verdad? Sí. Y estás ejerciendo en la actualidad. En efecto. Sí. Uh-huh. ¿Y cuál es tu especialidad? El área penal. Caramba, es un área muy dura, ¿no? Muy ruda, sí. Es decir, que entonces tú haces catarsis con la poesía. Indudablemente. En cierto modo. Sí, claro. ¿Sí? ¿Y cómo nace ese espacio de conexión con la palabra, con la poesía? Porque ya tienes también un poemario anterior, tengo entendido, con Negro Sobre... No, con Publicarte. Con Publicarte. Aquí está, Oración Errante. ¿Correcto? Sí. Oración Errante con Ediciones Publicarte, que además allí trabaja nuestra amiga, si mal no recuerdo, Inés Muñoz Aguirre. Inés Muñoz Aguirre es la directora, sí. Es la directora, a quien le enviamos un fuerte abrazo, siempre atenta del programa y nosotros también atentos de su trabajo. Claro que sí, yo también le doy las gracias por ese primer libro. ¿Cómo fue la experiencia con este primer libro, con una editora cercana... En tu mismo ciudad con la que podías comunicarte y la otra experiencia con Te había secado el pelo y empezó a llover con una editorial a la distancia, en tratos virtual, porque es interesante ese espacio para ti como escritor y para uno como para ver el detrás de los libros. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, con Publicarte fue una muy buena experiencia. Yo conocí a la escritora Inés Muñoz Aguirre por eventos de poesía en los que participé. Y ella me tiene aprecio, como yo a ella. A quien le mandamos un saludo porque está dentro de nuestros cariños, claro, también. Sí. Y de esa manera, cuando Publicarte comienza con su trabajo editorial, que es reciente, esta publicación de libros, antes ellos se dedicaban más que todo a hacer revistas. Periódico. Tenían un periódico cultural muy bueno. Entonces, cuando surge la editorial Publicarte, yo le envío a ella el manuscrito. A ella le gusta, de hecho es la que escribe el prólogo de este primer libro mío y fue una muy buena experiencia. Se hizo un evento muy bonito para presentarlo junto a otras dos poetas, también muy chévere, y sí, fue excelente trabajar con Publicarte. Por supuesto, lo que tú indicas, la cercanía, la posibilidad de ver a la gente es algo invaluable. Sin embargo, con este segundo libro Editorial Lujo de España, también ha sido una relación muy buena, muy positiva la experiencia. Yo les envié el manuscrito, lo revisaron para ver si lo publicaban o no y decidieron publicarlo. Les gustó, les pareció muy interesante y de esa manera pues cerramos el contrato, digámoslo así. Y la comunicación ha sido excelente, siempre en Facebook, bueno, en Twitter, a qué través bueno de correo, etcétera. ¿Y la idea de las ilustraciones son netamente tuyas? Ay, me acabas de quitar la palabra de la boca. Yo me lo digo en eso, novela, tú sabes cómo es. Eso también es muy importante. A ver. Porque yo elegí todas las imágenes. ¿Todas las elegiste tú? Todas las elegí yo y la editorial me respetó muchísimo eso. Y siempre respetó mis ideas. Incluso me propusieron una primera portada, un primer diseño, y a mí no me gustó mucho. Y tuvieron la gentileza de modificarlo para acercarse más a lo que yo imaginaba. Bueno, hay que hacerle saber a nuestros amigos de la editorial Lujo que no, seguramente nos están escuchando a través de internet en telenavente.net o a través de nuestros blogs Librería Sónica o Palabras y Escombros, que bueno, los felicitamos por, claro que sí, por ese trabajo, por tomar en cuenta la poesía de un venezolano profesional, que bueno, que se debate entre el mundo penal y la poesía. Todo es por P, penal y la P penal de poesía. Y poesía, sí. Sí, ¿no? Te pregunto, ¿cuánto fue el tiraje de Te había secado el pelo y empezó a llover? Bueno, es una editorial que funciona por demanda. Correcto. De forma tal que a medida que librerías en España o la necesidad del mercado aquí en Venezuela vayan requiriendo, ellos van imprimiendo. Okay. Entonces no hay un tiraje inicial como tal. Ok, pero en este caso, como nosotros hoy estamos obsequiando precisamente un ejemplar de tu poemario para aquel que no tenga la dicha y la suerte de ganárselo hoy, domingo 14 de diciembre, ¿a dónde pueden asistir a ir a hacerse uno de estos ejemplares? ¿A dónde pueden ir a comprarlo? Bueno, fíjate, buena pregunta, porque en primer lugar, algo que no habíamos dicho, existe en formato electrónico. Ajá. Y bueno, se puede adquirir directamente en la página de Editorial Lujo como ebook. Muy bien. ¿Sí? Luego, en físico, en papel, lo pueden conseguir en El Buscón, Librería del Buscón, en Librería Estudios de nuestro amigo Jesús, en Librería Noctua, en Librería Cálatos, en Librería Lugar Común. Ah, y perfecto. En Librerías Alejandría. Bueno, buenísimo. Entonces, en el caso de la página web de la editorial es lujo.com, ¿será? Lujoeditorial.com. Ya va. ¿Y cómo se escribe eso? Vamos a ver. L-U-H-U Editorial. .com. Perfecto, para hacerse de un ejemplar ya en electrónico, ¿no? Exactamente. En ebook. A ver, al azar, escoge usted poeta. ¿Alguno de su preferencia? Ah, bueno. Ah, bueno, si me vas a elegir. No, escoge, no, no, mejor, escoge sí, exacto, uno de tu agrado. Más que excelente. Una lanzada de dados al azar, escoge el que te guste. Ok, muy bien. Voy a elegir. Eso me sonó a Rambó. ¿A Rambó? Mallarmé. A Mallarmé, perdón. Este se titula A 12.000 pies de altura. A ver. Corres el riesgo de sentirte superior. Y puede ser que se infle tu ego. Estoy por encima de muchos, es posible que te digas, mientras ves hacia abajo y todo parece tan pequeño, tan insignificante. Puede ser que entonces olvides no solo que no tienes los pies sobre la tierra, sino que tu estado es la definición de lo transitorio. En cualquier momento tendrás que abrochar tu cinturón, prepararte para el aterrizaje. Aplaude, no verás que estoy tomando foto para Instagram. Cónchale, no, es que el aplauso va a sonar muy duro. ¿Estabas montado en un avión cuando se te ocurrió ese poema? ¿Estabas en viajando? Una avioneta. ¡En una avioneta! Por eso son 12.000 pies de altura. No, wow. Sí, porque un avión ya un más avión comercial. Vuela más alto. Sí, a 25, 30 mil pies. Es correcto. Correcto. Oye, yo nunca me he montado en una avioneta. Debe ser como que, yo no sí. sé, ¿tú sí? ¿Qué tal la experiencia? Para ir a San Carlos. Bien, sí, normalito. Puede ser aterrador en algunas claro, partes del claro, mundo. Claro, con las hélices aquí al lado sonando, sí, ¿no? Sí, exacto. Hoy estamos secando precisamente, Te había secado el pelo y empezó a llover, por cortesía del poeta Alejandro Rodríguez Morales, que está además editado por el sello Lujo, editorial allá en la madre patria, en España. ¿Cómo se lo ganan, Noguera? Enviando un mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre, tu cédula de identidad, y el costo del mensaje es un bolívar fuerte más básico más IVA. Mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de llevarte Te había secado el pelo y empezó a llover para tu tocador. Para tu cote, exacto. Y en diciembre, claro, además. Es muy valioso. Así es. Publicidad en Librería Sónica. Literatura para un tarro. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Bien, y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. LA Woman, canción homónima al sexto álbum de estudio de The Doors, Las Puertas, publicado en abril del año 1971. Este servidor aún no había hecho su aparición triunfal sobre el planeta Tierra. Fue el último disco que grabó Jim Morrison, quien murió 3 meses después en París. Ya para el momento de la grabación de este disco, las relaciones entre sus miembros estaban un poco fracturadas, lo que ya anunciaba el fin de Las Puertas. ¿Y qué hay en la Librería Sónica para los más pequeños? A ver. Y hoy les vamos a recomendar un libro de poesía que también es un libro de ilustración. Editado en España por Media Vaca, el libro de las preguntas de Pablo Neruda. Un libro precioso donde además de conectarnos con este poeta latinoamericano, nos conecta también con un espacio estético donde las preguntas tienen sus respuestas en diálogo con las ilustraciones. El libro de las preguntas, poesía, ilustración. Pablo Neruda, editado por Media Vaca. Lee con tus niños. Un momento diario de lectura ofrece un universo de posibilidades para comunicarte con ellos. Síguenos en Twitter por @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Y continuemos en compañía del poeta y abogado, o abogado y poeta, Alejandro Rodríguez Morales, a propósito de Te había secado el pelo y empezó a llover. ¿Cuánto tiempo te llevó crear todo el concepto de este poemario? Bueno, Alejandro, son varios procesos, por supuesto. El primer proceso es la escritura de los poemas. En cuanto tal, yo no, ni con el primero ni con el segundo libro me planteé el libro per se, sino que fui coleccionando los poemas para volverlos un libro. Entonces, en este caso, bueno, son poemas de aproximadamente 2 años, ¿ok? Y luego vino todo el proceso de elegir qué poemas iban a integrar el libro y también, en paralelo, elegir las ilustraciones, las imágenes que tomé de internet, justamente la herramienta tecnológica, y lo fui incorporando en los poemas. ¿Qué te han comentado los amigos más allegados? Ese primer lector. Tus familiares. Ajá, y eso es importante. ¿Quién es ese primer lector, más allá del lector implícito del propio escritor, del propio poeta? ¿Quién fue el, después de Alejandro, quién fue el que leyó? Luna Miguel. Luna Miguel, ah, qué sí, maravilla, oye, casi nada, no quieres nada, muchachón, sí, casi es. Nada, ¿no? Así además es. Que Luna tiene, yo la conocí en términos virtuales, sé de ella, más no nos conocemos por Jesús, y bueno, estuve husmeando en su blog, y es una muchacha, una mujer que, bueno, brillante, sí, estupenda, y lee muchísimo, ¿no? Volviendo aquí al trabajo, Alejandro. Más allá de Luna Miguel, los familiares que dicen, tu señor padre que te está escuchando, tu señora madre que te está escuchando, ¿qué opinan, bueno, al respecto? Bueno, felices, felices. Ellos, por supuesto, también son lectores privilegiados. Más que lectores, escuchas, porque oyentes. Porque ellos, más que leerlos, yo se los leo a ellos. Uh-huh. Y bueno, es una manera también de ir probando. ¿Qué cara ponen? Cuando les lee, a ver, escuchen esto, a ver, ¿qué dicen? Bueno, no me fijo mucho en la cara de ellos. Mira, realmente. ahí está tu papá viendo. Sí, no me fijo mucho en la cara de ellos. Yo leo. Te concentras en lo tuyo. Sí. ¿Cómo es el proceso creativo de Alejandro? ¿En qué momento del día o de la noche le dedica a la poesía? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, los poemas me pueden llegar en cualquier momento y eso conlleva que yo ando para arriba y para abajo con una libreta, un cuaderno Moleskine, que son los que uh-huh. me gustan para escribir. Sigo escribiendo a la antigua, ¿no? en papel. Muy poco escribo en la computadora. Eso te iba a preguntar, ¿no? A veces ocurre, pero generalmente tengo mis libretas. Y puede ser, sí, en cualquier momento del día. Pero por lo general me gusta escribir en mi cuarto, en mi habitación, oyendo música. Yo escucho música gran parte del día. Ahora, ¿y qué música escuchas cuando escribes? ¿Sabes? Dice que ella también me quita las palabras de la boca. Ah, no, el pensamiento después de 7 años. Claro, claro, ya son 7 años de hermandad literaria. Claro, fíjense, yo escucho de todo un poco. No me gusta limitarme, ponerme una barrera. Y estoy experimentando siempre, escuchando cosas nuevas. Voy a YouTube y voy descubriendo bandas o cantantes nuevos que no conozco. Y te puedo escuchar desde Metallica, pasando por boleros o música electrónica. Me gusta de todo un poco. Pero dame entonces algún favorito. Debe haber algún favorito dentro de la selección musical de Alejandro. Sí, sí, podría nombrarte a Smashing Pumpkins. ¿Es uno de los que más sueles escuchar? Sí. ¿Y forma parte de tu soundtrack cuando estás...? Son parte del soundtrack de sí, mi vida. Cuando no escribes. Oye, qué sí. maravilla eso. Sí, sí. Yo escucho Smashing Pumpkins desde que estaba en primaria, en el colegio. Es que tú eres un muchachito. Yo no voy a preguntar la edad, pero él es un muchachito, ¿no era? Ya bueno. Cuando uno le empieza a decir muchachito a la gente, quiere claro, decir grande. Que yo nosotros como somos contemporáneo, grandes. Sí, muchacho, igual que grandes, yo. ¿No? Claro que sí. Me estás diciendo viejo, ¿no era? Tú te lo estás autodiciendo. Autodiciendo. Estás escogiendo un poema, a ver. Sí, es que como hablaste de tu mamá, recordé que había uno para tu mamá. Ah, para la mamá de Alejandro. Okay. Está Escarabajos y dice así. El patio de la casa amanece lleno de escarabajos muertos. Mi madre barre y dice, mientras vuelan están vivos, pero mueren una vez que caen. También pasa con nosotros. Solo estamos vivos mientras podamos volar. Una vez que hemos caído, sabemos también que estamos muertos. Y ese es el escarabajo de Alejandro Rodríguez Morales. Yo quiero invertir tus apellidos. Siempre pienso primero en Morales. Sí, a veces pasa. Pero primero es Rodríguez, además en honor a tu señor padre que está acá de público haciéndote barra. Te pregunto, ya nos comentaste sobre esa música que te acompaña. Eso es una manera bien particular de escribir. Y bueno, cada quien tiene su estilo. En promedio nosotros le hemos preguntado a los autores, bien sean poetas o narradores, sobre esto mismo, y la gran mayoría responde que no, cero música, porque se distraen, ¿no? Es una manera de ser. En tu caso es todo lo contrario, te acompaña siempre la música. Ahora, ese tema de la música, o la pregunta sobre la música, yo la llevo a otra parte, a la parte literaria. ¿Cuáles son esos autores que sueles acudir si cuando estás creando algún poema, trabajando poesía, hay una lectura que te acompañe, o si lees algo en paralelo? No, al momento de escribir no, pero en paralelo sí. Bueno, uno tiene sus autores predilectos de alguna manera. ¿Y quisieras hablar de ellos? ¿Cuáles son esos autores? Son muchos, claro. Pero menciona algunos. Pero algunos que puedo mencionar: Alejandra Pizarnik, indudablemente, uh-huh. Silvia Plath, Leopoldo María Panero, bueno, la propia Luna Miguel, también, ¿por qué no nombrarla? Y has mencionado poesía. Sí. Solo poesía. Poesía, sí. ¿Y en narrativa? Bueno, fíjate. O sea, que lo tuyo es más la poesía. Lo mío es más la poesía. Ah, qué bueno. Es lo que más leo. Y lo que más te gusta. Y lo que más me gusta. Pero también hay libros a los que vuelvo una y otra vez, como por ejemplo el libro del Desasosiego de Pessoa. De Pessoa, sí. Es impresionante. Me gusta Haruki Murakami también. Por ejemplo, Kafka en la orilla. Creo que es un libro genial. Okay. Y leo también diarios. Me gustan mucho los diarios. A ver, ¿y hay algún diario en particular que hayas leído recientemente? Estoy leyéndome el diario de Vítor Gombrowicz, por ejemplo. Correcto. Yo el último que... Ese yo lo compré en Buenos Aires. Lo tengo pendiente para leerlo, pero el último diario que leí, tal vez sería hace un año o más, no recuerdo, fueron los diarios de Sándor Márai. Y eso es una maravilla de libro. Los tengo, son muy buenos. ¿No lo has leído? He leído partes. Ok, entonces invertimos aquí las lecturas. Yo aún no he leído el de Gombrowicz. En cualquier momento comienzo. Y tú no has leído el de Sándor Márai, al cual te recomiendo, es estupendo, ¿no? Uh-huh. ¿Sigues trabajando en la poesía? Siempre. ¿Se viene algo pronto o estás disfrutando de las mieles de tu publicación? Yo escribo constantemente, no pasa un día en que yo no escriba. Así sea un poema, así sea en mi diario, o así sea... Las notas algo que tomas en el tome. Y Lin Sabel está allí como un coach de tercera, haciéndote señas para que leas ese poema. ¿Cuál de los dos? Porque además es un poema que rescata ese espacio de humor y reflexión que tú nos has venido a presentar de la poesía alternativa, que viene de la literatura alternativa que nos dijiste en el primer espacio de conversación, y que ha sido como tu inspiración y al movimiento al que te has escrito con la publicación de Te había secado el pelo y empezó a llover. Así es. Uh-huh. Entonces este poema se titula Apenas una letra. Hay días, tal vez la mayoría de los días, en que las líneas se desdibujan y los límites se pierden. Días en que se pasa de resistir a desistir. Parece mentira, me digo a mí mismo, que apenas una letra pueda cambiar tanto las cosas. Qué maravilla, y eso forma parte del trabajo que está aquí inmerso en Te había secado el pelo y empezó a llover. Es el libro que estamos secando, tal como comenté, y si usted quiere hacerse de él sin secador incluido, usted envía la palabra al libro, seguido de su nombre y número de cédula al 3456, y el costo del mensaje, Rana Noguera. Un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y estoy muy contento porque a mí de tener un amigo aquí poeta, hoy domingo 14 de diciembre en la tarde estaré viendo el Cascanueces. Yo creo que por tercera, ay, qué sabroso, cuarta vez. Y es que me encanta el Cascanueces. Y el año pasado estuvo muy bello. Yo el año pasado sí no lo vi, ¿tú lo viste? Bello. Sí. ¿Sí? Sí, ¿has sí visto el Cascanueces, sí, Alejandro? Sí, es una maravilla. De la Carreño, es una maravilla. Creo que es la tercera o cuarta vez que voy y bueno, así que estoy contando las horas para irme uh-huh a ver el Cascanueces. Alejandro, los micrófonos son tuyos para que te despidas y estamos muy agradecidos por tu visita. Ojalá que puedas volver ya en el 2015, que eso es ya, dentro de dos, tres semanas, a presentarnos un nuevo trabajo. Ojalá que sí. Bueno, muchísimas gracias a ambos por la invitación a su programa y no me queda más que despedirme de los oyentes, agradecerles por habernos escuchado Y bueno, que siga la poesía. Así es, y muy importante, antes de que terminemos el programa de hoy, tus redes sociales. Exacto, tus contactos. Ah, bueno, muy bien. En Twitter me encuentran en la cuenta @ajrodriguezm1. En Facebook como Alejandro J. Rodríguez Morales. Y tengo un blog en WordPress que se llama Depósito de Objetos Perdidos. Repítelo. Depósito de Objetos Perdidos. Casi nada. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu visita. Y tal como es costumbre, Linsabel Ranita Noguera, nos despedimos con la frase del día. Cuando llegamos a viejos, los pequeños hábitos se vuelven grandes tiranías. Gustave Flaubert. En la dirección general de estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. A mi izquierda, Linsabel, la rana Noguera. Y a mi derecha, Jason Verde Maldonado. Nos despedimos con ese tema que ya está sonando al fondo, Light My Fire. Tema grabado en septiembre del año 1966 y lanzado en enero del año 1967. Alcanzó el número uno en la lista Billboard de singles del año 1967, escrita por Robbie Krieger. Le compuso música y letra, aunque usualmente los créditos son dados a toda la banda de Doors. Buen inicio de semana, chao. Chao. The time to hesitate is through. The time to wallow in the mire. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.